Muy buenas, te habla Monk y aquí arranca Autopista 61. Episodios semanales de 30 minutos aproximadamente, dedicados en exclusiva al blues. En junio de 1929 comenzaba la filmación del cortometraje producido por W.C. Handy para su tema St. Louis Blues. En el barrio neoyorquino de Astoria, Bessie Smith ponía la voz en el que podría denominarse primer videoclip musical de la historia. Desde entonces, el cine ha establecido una relación con el blues que se refleja en numerosos títulos. Hoy repasamos algunas de las películas que, aunque algunas de ellas de forma tangencial, abordan el tema del blues. Empezamos con una película de 1972, Saunders, cuya banda sonora está compuesta por Taj Mahal. El tema principal es interpretado por Lightning Hopkins y se titula Needed Time. Will you come by here? Oh, Jesus, will you come by here? Jesus, will you come by here? Now is a needed time. Oh, now is a needed time. Now is a needed time. Come. Don't stay long. Come if you don't stay long. Now is a needed time. Oh, now is a needed time. Now is a needed time. Praying for you to come by here. I'm praying for you to come by here. Won't you come by here, come by here. Now is a needed time, right now, Lord, is a needed time. Now is a needed time. Saunders narraba la historia de una familia de aparceros negros en la Luisiana de 1933, en plena Gran Depresión, cuyo padre es condenado por un crimen y llevado a prisión. La película describe el viaje de su hijo de 11 años para visitar a su padre. Ese mismo año se estrenó Lady Sings the Blues, la historia de Billie Holiday, protagonizada por Diana Ross. Y 4 años más tarde, en 1976, se estrenaba la película Lead Belly. Dirigida por Gordon Parks y protagonizada por Roger Mosley, el film se enfoca en los problemas de juventud de Judy William Ledbetter, más conocido como Lead Belly. La banda sonora incluía varios temas del músico de Luisiana interpretados por High Tide Harris, como esta versión de Silver City Pound. Silver City bound, Silver City bound. Oh, tell my baby I'm Silver City bound. Me and Blind Lemma gonna ride on down. Silver City bound, I'm Silver City bound. I'm gonna tell my baby I'm Silver City bound. I'm in Lead Belly, gonna ride on down. Catch me by the hand, oh baby. Blind Lemon was a blind man. Catch me by the hand, oh baby. Lead Belly was a fine man. Silver City bound, Silver City bound. Gonna ride on down, Silver City bound, Silver City bound. Tell my baby I'm Silver City bound. I'm in Lead Belly, gonna ride on down. Catch me by the hand, catch me by the hand, oh baby, oh, baby, baby. Blind Lemon was a blind man. Catch me by the hand, catch me by the hand. Baby, Blind Lemon was a blind man. Silver City bound, Silver City bound. Well, tell my baby I'm Silver City bound. I'm in Lead Belly, gonna ride on down. Silver City bound, Silver City bound, Silver City bound, Silver City bound. Hey, tell my baby, tell my baby I'm Silver City bound. Silver City bound. Me and Blind Lemon gonna ride on down. Blind Lemon, Lead Belly, oh baby, baby, baby. He was a blind man. Blind Lemon, Lead Belly, oh baby, oh baby, baby. He was a blind man. Silver City bound, Silver City bound. Hey, tell my baby I'm Silver City bound. Me and Blind Lemon gonna ride on down. Dan Aykroyd y John Belushi escribieron el guión e interpretaron los papeles de Jake y Elwood Blues en la película de John Landis, The Blues Brothers. Estrenada en 1980, es la historia de redención que tienen que emprender los Blues Brothers para poder pagar los impuestos del orfanato donde crecieron y evitar que lo tiren abajo. Junto a la banda de los Blues Brothers, en el film aparecían James Brown, Aretha Franklin, Cab Calloway, Ray Charles y John Lee Hooker, que interpretaba su Boom Boom acompañado por Big Walter Horton a la armónica. She walked that walk and talked that talk and whispered in my ear, tell me that you love. I love that talk, that baby talk. But once you talk like that, I can't take it like that. How, how, how, how. The Blues Brothers tuvo una secuela en 1998 con Blues Brothers 2000, la cual, en mi humilde opinión, no alcanzaba ni de lejos la diversión que ofrecía la primera. Entre estas dos producciones, Walter Hill dirigió Crossroads en 1986 con banda sonora de Ray Cooder. Ralph Mayo interpreta a un chaval con un gran talento para la guitarra clásica que sueña con ser un bluesman. Para ello se pone en contacto con el legendario músico Willie Brown, al que encuentra retirado en un asilo de ancianos. Además del archiconocido duelo de guitarras entre el protagonista y Steve Vai, la banda cuenta con canciones de blues, algunas de ellas versionadas por el propio Ray Cooder, como esta composición de Jimmy Lenoir, Down in Mississippi. Down in Mississippi. Down in Mississippi. Down in Mississippi where I was born. Down in Mississippi where Hey. la película del año 2000 de los hermanos Ethan y Joel Coen, Oh Brother, la música fue concebida como un componente fundamental del film, no solo como fondo musical. El productor y músico T-Bone Burnett trabajó con los Coen desde las primeras fases del guión y la selección musical refleja el espectro de estilos musicales en la vieja cultura de los estados del sur. Encontramos gospel, blues del delta, country, swing y bluegrass. Y entre todas las canciones, una magnífica versión de Hard Time Clean Floor Blues, que ya ha sonado en algún episodio anterior por Skip James, pero en esta ocasión bien interpretada por un músico de Baton Rouge, unos 50 años más joven, Chris Thomas King. Llegó Black Snake Moan, una película dirigida por Craig Brewer con Samuel L. Jackson, Christina Ricci y Justin Timberlake en los papeles principales. Es la historia de un bluesman del Mississippi que secuestra en su casa a una joven Christina Ricci en un intento de salvarla de su ninfomanía. La banda sonora incluye 17 pistas de blues, entre ellas este Poor Black Matty de R.L. Burnside. Thank you. Poor black man ain't got changing clothes. Girl got drunk, close that door. Poor black man ain't got changing clothes. Girl got drunk, throw the clothes that door. Memphis, see that world is bound. Reading I'm going, baby, there. Going to Memphis, see that world is bound. Reading I'm going, know my baby there. By my bed, woman I got, cherry red. Need no heater, fireplace by my bed. Woman I got, keep me cherry red. En la película Honey Dripper, Danny Glover interpreta al propietario de un juke joint que va de capa caída hasta que contrata a un joven guitarrista eléctrico que a su vez es interpretado por Gary Clark Jr. Honey Dripper es un drama musical de 2007 escrito y dirigido por John Sayles. En su banda sonora encontramos a artistas como Kev Mo, Memphis Slim, Ruth Brown o este tema de Lillian Lil Green, Why Don't You Do Right? What it's all about if you ain't got no money. get out of here and get me some money too. If you had prepared 20 years ago, you wouldn't have been drifting from door to door. Why don't you do En el episodio de hoy de Autopista 61 hemos repasado algunos de los títulos cinematográficos cuya temática más o menos gira en torno al blues. Me quedo con ganas de hablar de Cadillac Records, por ejemplo, la historia del sello Chess, o de la serie de Martin Scorsese de blues, pero estas casi merecen un episodio propio cada una. En fin, aquí dejamos por hoy la autopista del blues y os emplazo a un nuevo encuentro la semana que viene. Mientras tanto, no os olvidéis de buscar la felicidad, la de verdad.